mantener el nombre, pero ahora le vamos a preguntar todo a Luis. Luis, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí está. Bueno, Luis, hace tanto tiempo que no charlamos, pero por suerte te podemos tener al aire. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿en pleno armado o no? Sí, estamos si largamos ya la carrera para las PASO y dentro de ese contexto, dos días antes del vencimiento para la presentación del Frente, nosotros el día lunes estuvimos presentando el Frente de Todos Entre Ríos, que es una coalición de partidos, de 10 partidos políticos, para competir en las próximas PASO del 12 de septiembre y de lo que surge allí en la elección general del 14 de noviembre. Perfecto. Del 2021. Perfecto. Luis, ¿cómo fue el armado? Si bien ya venían de lo que fue la elección general anteriores, ¿hubo una continuidad? Sí, lo que pasa es que en estas circunstancias, siempre aquellos espacios políticos que tienen una mirada común de la realidad, aunque cada uno conserva sus matices, pero coinciden en los grandes objetivos, se unen en alianzas para competir en un determinado acto eleccionario, en este caso para las PASO. Nosotros constituimos el Frente de Todos los Entre Ríos, que está presidido por el senador Eduardo Pérez, y está formado por 10 partidos políticos. El Partido Justicialista, el Partido Movimiento por Todos, seguro, el Partido Frente Grande, el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el Partido Frente Entrerriano Federal para el Trabajo, la Producción y la Justicia Social, que el ex gobernador Jorge Bustos, Partido Compromiso Federal, el Partido Unión Popular, el Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Comunista de los Entrerrianos y el Partido Solidario. Con estos distintos lineamientos nosotros ya veníamos presentándonos en anteriores elecciones. Y también aprovechamos estas circunstancias también para... Esto es un tema que aparentemente es menor, pero para nosotros es muy importante, como la reserva del color de la boleta que vamos seguro a usar, que va a ser la de tradicional y color azul Pantone de 3500C, que ya es una tradición dentro del Partido Justicialista. Y Luis, a vos, entre los apoderados, que obviamente no sos el único, está Cabrera, está Cuna. Sí, somos 4 apoderados. Ahí está, ¿eh? Está un histórico del Partido Justicialista, que es Doctor Rubén Cabrera, Sigrid Cuna, Carlos Zapoldelli y yo. Somos los 4 apoderados a nivel provincial que representamos al frente de todos los Luis, pero, si me permitís, yo quisiera... decime lo que ibas a decir. Yo quería resaltar algo, porque sobre todo la importancia de esta instancia de elección legislativa. Porque no es una elección de medio término donde no se define nada. Se definen un montón de cosas. Sí. Nosotros, digamos, la Cámara de Diputados, que es lo que nos interesa, porque en Entre Ríos no elegimos senadores que sirvan en algunas provincias, la Cámara de Diputados se pone en juego 127 bancas, de las cuales 60 son de Juntos por el Cambio y 51 del Frente de Todos. El Frente de Todos hoy tiene 119 bancas, con lo que de lograr 10 bancas más alcanzaría 129 bancas, que es el mínimo necesario como para tener quórum propio. Seguro. Sí, yo creo que esa es una herramienta que estamos apuntando a obtenerla, porque a la vista de todos en las serias dificultades que tenemos cada vez que tenemos que aprobar una ley, porque tenemos enfrente un bloque como el de Juntos por el Cambio, que hoy posee 115 diputados, y que realmente impide llevar adelante las leyes que estamos encarando y que siempre tiene como objetivo mejorar la calidad de la gente. Seguro. Por eso es una elección clave para darle gobernabilidad en la medida de la filosofía que tiene el frente de todos hacia la población, ¿no es cierto? Esa filosofía de solidaridad, del bienestar, y fundamentalmente para tratar de seguir produciendo esta recuperación que realmente nos ha afectado a los argentinos. Un gobierno anterior de Mauricio Macri que nos dejó no solo sumido con mayores índices de pobreza, sino que inclusive nos han endeudado por más de 50.000 millones de dólares con vencimientos a los 2 o 3 años que se iban, sabiendo que era imposible pagar, y quiero de alguna manera, digamos, muy miserablemente, disculpame la expresión, limitar a la acción del próximo gobierno. O sea, sin importarle de la gente, con el agravante de que ese préstamo se fugó de la Argentina. Seguro. No sabemos dónde fueron esos 54.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario. Y esto va enganchado con otra cosa, permitime el desplace, porque va enganchado con el tema de la pandemia. Si bien es cierto, nadie esperaba que esta pandemia tuviera los efectos devastadores que está teniendo, nos complicó porque nosotros nos encontramos que necesitábamos vacunas que produce el mundo, pero por ahí estábamos limitados por los recursos que nos sacó Macri y que hoy nos impedía obtener créditos en mercados internacionales para poder afectar a la compra de vacunas. Entonces, yo creo que eso es un tema que no lo podemos subrayar, porque evidentemente hay una actitud de desprecio al pueblo argentino del gobierno de Juntos para el Cambio, que realmente nos está perjudicando. Si hoy nos asustamos de los 100.000 muertos, tiene mucho que ver porque por aquella falta de capital para adquirir en forma inmediata todas las vacunas que necesitamos, unido a la constante campaña de desobediencia de los lineamientos que traía el gobierno para la pandemia, los banderazos, las marchas, que las vacunas no sirven, que las vacunas son venenosas. Todo ese combo, todo ese contexto ha ayudado a que hoy estemos en los 100.000 muertos. Quiero saber quién se va a hacer responsable. Seguro. Hiciste una clara explicación. Luis, te pregunto, ¿por ahí van a pasar también los lineamientos de lo que puede ser la campaña? Si bien se habla de una campaña más austera por el tema justamente de la pandemia, ¿crees que los lineamientos tienen que pasar por ahí? Sí, no, sobre todo más austera y a través de los medios. Hoy en día esta situación, digamos... pandemia nos obliga a que utilicemos primordialmente las redes sociales, todos los medios audiovisuales y todos los canales virtuales. Yo creo que la campaña va a ir dirigida en esa dirección y a través de esas herramientas que nos va a permitir llegar a la población para mostrarles cuáles son nuestros planes concretos. Reafirmar lo que la gente eligió en el año 2019. Nosotros, si logramos repetir la elección del año 2019, vamos a tener la cantidad de diputados necesarios como para tener por un propio para arribar a esos 129 bancas que necesitamos. Luis, y te pregunto puntualmente en Entre Ríos, me gustaría que me hagas la misma explicación, cómo se renuevan, cómo serían los números acá, y que me hiciste recién bien en el plano nacional, ¿cómo sería acá la explicación para el oyente? Claro, sí, en Entre Ríos nosotros renovamos 5 diputados. Terminan su mandato 3 diputados de Juntos por el Cambio, desde Betty Fregonese y Lacos, creo que es el tercero, sí. Y son los diputados del Frente de Todos, que son las diputadas Carolina Gallar y Maida Cree. Es decir, que si nosotros logramos en repetir cercanamente la elección que hemos hecho en el tema de la gobernación de la elección de Gustavo Bordet. Nosotros vamos a ganar a diputados en la provincia de Entre Ríos y vamos a poder aportar, ¿no? Seguramente. Sí, tenemos, ese es el objetivo, tratar de aportar la cantidad de diputados necesarios para lograr el quórum propio. Luis, teniendo en cuenta que hablábamos de los lineamientos de la campaña, obviamente no te pregunto por nombres propios porque no se han anunciado todavía, seguramente deben estar sondeando algunos, pero todavía no hay nombres propios. Esto es así, Luis. No. Yo te explico algo. Es decir, cualquier persona que tenga 25 años, 4 años de ciudadanía en ejercicio, ser natural de Entre Ríos o tener 2 años de residencia inmediata en la provincia, puede presentarse como candidato. La fecha del tope para la presentación de los candidatos es el próximo 14 de julio, es decir, estamos a escasos días donde van a aparecer los nombres. Seguro. Nosotros tenemos que hay muchos compañeros que están en condiciones para ocupar desempeñarse con eficiencia como diputados. Por eso todavía no hay nombres definidos Perfecto. porque faltan 9 días y bueno, y además de eso, como te decía, cualquier compañero puede anotarse y ser candidato de frente de todos. Te Perfecto. explico, nosotros, es decir, cada una de las listas que van a participar son 5 diputados titulares y 3 suplentes. Seguro. Van a estar conformados por ese número digamos, de aspirantes al cargo. Luis, apelando obviamente a tu experiencia también en lo que tiene que ver con contiendas electorales acá en Concordia, ahora en la provincia. Los lineamientos recién me lo dijiste, pero se juega fuerte con la imagen del gobernador de Gustavo Bordet, una de las imágenes con imagen positiva más importante en la Argentina. ¿Se va a jugar con eso también y con la gestión? Yo creo que sí, porque en la memoria de la gente está, o en la propia experiencia de la gente, están las circunstancias en que se desarrolla su vida cotidiana. Es decir, hoy la gente no puede negar, por ejemplo, es decir, la excelente gobernación que está haciendo Gustavo Bordet, a quien no le ha temblado el pulso para tratar de administrar esta provincia dentro de los lineamientos del Partido Justicialista y aplicando la doctrina justicialista fundamentalmente en la distribución de los recursos hacia los sectores menos más vulnerables de la sociedad. Y a nivel nacional, si bien es cierto, la situación económica, la macroeconomía, no es de la mejor, justamente estas causas que me refería anteriormente, ¿sí? El desastre económico que nos deja el gobierno de Juntos por el Cambio y esta pandemia que no nos permitió de alguna manera tratar de revertir esa situación económica porque debimos preservar la salud de la población. Yo creo que eso es algo que va a tener un reconocimiento y aparte hay otra circunstancia que es innegable, que nos llena de orgullo y nos llena de alegría. La exitosa campaña de vacunación que se está llevando adelante. La exitosa que hoy tenemos en Concordia, mañana en Concordia van a poder vacunarse sin turno previo a aquellos jóvenes mayores de 20 años. Fíjate a dónde estamos, Seguro, a seguro. dónde hemos llegado en poco tiempo. Es decir, con más de 31 millones de vacunas conseguidas, sin tener un capital para afectarlo a ellos, sin que nadie nos preste $1 para comprar las vacunas. Fíjate el esfuerzo tremendo, tremendo del gobierno, y yo creo que eso se va a reflejar en el reclutamiento de todos aquellos que nos sentimos protegidos por este gobierno. Eso se va a reflejar en el voto. Luis, te pregunto, repito, apelando a tu experiencia, ¿pispiás lo que pasa en la vereda de enfrente, justamente en lo que es Juntos por el Cambio, ya confirmado Juntos por Entre Ríos, con una figura fuerte como es Frigerio, jugando fuerte en la provincia, que tiene obviamente, ¿se pispea eso o no? Frigerio, Frigerio yo creo que es un buen candidato, pero creo que le va a tener que venir a explicar a los santafesinos cómo maneja las cosas desde la capital federal, ¿no? Porque si bien es cierto, digamos que cumplimenta los requisitos constitucionales, acá hay que tener una presencia en el territorio para conocer las necesidades de la gente. Es un bien candidato, digamos, desde el punto de vista publicitario. Pero que tiene muchas cosas de explicar, tiene que explicar, creo que tiene que conocer Entre Ríos, porque desde un despacho en Buenos Aires no se puede conocer Entre Ríos, es decir, en eso creo que debería imitar lo que hace nuestro gobernador, que viene recorriendo la provincia, inaugurando obras, viendo las necesidades donde existen, tratando de solucionarlas. Y ahora va a tener que explicar a Frigerio ese escándalo político que se han descubierto estos últimos días, qué vinculación tuvo con el envío de armamento a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales. Son algunas de las cosas que yo creo que le quitan los puntos al candidato de la oposición. Luis, te pregunto también, obviamente que todos los distritos de la provincia son importantes, pero Concordia se transforma en un lugar siempre emblemático para las elecciones provinciales. ¿Cómo se va a trabajar a partir de acá, Luis? No, nosotros vamos a repetirlos, como venimos haciéndolo siempre, una fuerte preparación de los fiscales de mesa, eso es algo que es fundamental. Hola. Sí. Es fundamental para el contralor de elección, y en eso los compañeros realmente tienen una experiencia y una responsabilidad que nos ha llevado que nosotros en Concordia nunca hemos tenido problemas en lo que respecta a la fiscalización. Y después tratar sobre los ejes, digamos, de la transparencia, la efectividad del gobierno provincial y también en la parte nacional, explicando a la gente el tema de la pandemia y, bueno, y poniendo énfasis en la gran labor desarrollada que nos permitió hoy llegar a 30 millones de vacunas para atacar esta pandemia. Yo creo que son ejes fundamentales, y también en el otro aspecto, la atención económica que se le está prestando a todas aquellas actividades que se han sentido deterioradas y afectadas por esta situación, ya que muchas actividades no pueden desarrollarse normalmente, precisamente como una forma de tratar de limitar el contagio de la pandemia. Hoy venía escuchando, hay más de 500.000 trabajadores que están recibiendo la ayuda del gobierno nacional para sus salarios y poder mantener la fuente de trabajo. Entonces, son todas cosas que se va a la hora de emitir el voto, la gente lo va a entender. Creo que va a optar por nuestra opción. Luis, siempre es un placer charlar con vos, te agradezco la predisposición, generar el compromiso de molestarte de vez en cuando se vayan conociendo. Estoy a tu disposición. Te agradezco mucho la oportunidad de poder decir estas cosas por tu medio y en tu programa, que tiene gran escucha. Perfecto, Luis, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. En cualquier momento. Gracias, hasta luego. Ahí está, linda charla.